pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Juan de Dios, en el siglo XVI, captó con fuerza la misericordia de Dios y la expresó en forma de caridad, atendiendo a enfermos y necesitados, viviendo en perfecta unidad el amor a Dios y al prójimo. Este fue su gran principio y fundamento, de una manera de vivir que se ha ido prolongando, desarrollándose y adaptándose a cada época hasta nuestros días. Esta mañana tenemos la suerte de tener aquí cinco tentáculos del inicio de San Juan de Dios, de ese principio y fundamento y de ese caminar y acoger. Le damos las gracias a todos por venir a hacernos acompañar en el peregrinar de esta mañana. Y vamos a ir uno a uno, oyendo la oferta que nos hacen para caminar y luego elegir en qué taller queremos hacer un poquito de camino de Emaús con ellos. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es todo siempre caerás sin levantar. Huracán de miedo ante la libertad, haremos el camino. Bueno, aunque esto parezca sincronización, Sandalio no sabía que esta era la canción que le iba a presentar, pero yo como moderador oírle cantar a tronar aquí la canción me hace sentirme muy contento. Efectivamente, esta canción que habla de libertad o que pide libertad es para presentar a Sandalio. Y Sandalio nos va a acompañar, a enseñarnos el peregrinaje acompañando a gente desde la cárcel. Ayer, preguntándole cómo se le podía presentar, me comentó que en España había 82 centros penitenciarios, algo que ya me desbordó. Nunca me había yo planteado que teníamos tantas cárceles en España. Y buscando un poco por él, indagando por las nuevas tecnologías, pues tiene un último documento que ha titulado No andará Dios por otro lado, nos dice Sandalio. Antes yo creía que luego cambié y ahora sé que Dios nos llama no a evangelizar, sino a vivir en la verdad. Como digo, con estas palabras empieza este folleto que ha escrito él y que está lleno de fuerza y de propuestas de vida nacida desde la fe y desde la experiencia en vida comunitaria. Yo me sorprendo. Bueno, me sorprendo porque la vida es sorprendente y Dios es el súper sorprendente. Y si tengo que decir ahora algo de lo que después podría hablar a los que se vinieran al grupo o al taller, pues es que una cosa es caminar y otra muy, muy, muy diferente hacer camino. Hacer un camino. Son cosas muy distintas. Caminar, pues todo el mundo más o menos sabe lo que es, aunque hay muchas maneras de caminar. Una de las cosas que me ha tocado cuando he cogido un papel de no sé quién para orar por él es lo que os voy a leer. Últimamente tengo la sensación de que camino por inercia. No sé exactamente ni hacia dónde camino ni por qué. Simplemente me dejo llevar. Eso me llena de dudas, porque no sé si lo que hago está bien. Ni siquiera sé si eso me hace realmente feliz. Aquí está la huella que me he encontrado en el sitio. Esto es una manera de caminar y supongo que no es extraordinaria, supongo que hay muchísimas igual que esta. Yo lo he visto, ya tengo bastantes años. Entonces me doy cuenta de que se puede caminar de muchas maneras, así se puede caminar haciendo turismo y dejando que la curiosidad, pues inagotable e incansable, porque cuatro cosas incansables tiene el mundo. Las manos de los monos, lo primero. La boca del jacala, el cocodrilo, lo segundo. Me he olvidado de lo tercero, pero como nunca logra verse harto, el ojo humano siempre fue lo cuarto. Estas son leyendas del libro de la selva. Bien, quiero decir que la curiosidad nos lleva a muchos sitios y nos puede distraer completamente. De hecho, el corazón humano es muy complejo y, como decía Yajñavalkya en el siglo III a.C., del corazón del hombre salen 101 venas. Por una de ellas, el hombre alcanza la inmortalidad. Las otras 100 son para salir, son para desangrarse, para perder la vida. Como yo creo que hay muchas maneras de perder la vida en vano, de vivir en vano, de vivir a lo tonto, y la sociedad precisamente está generando cada vez más y más y más maneras de perder la vida a lo tonto, yo creo que hace falta personas que vayan explorando esa única vena a través de la cual el hombre alcanza la vida. Cuando una persona encuentra esa vena, se da cuenta de que no está sola y de que no puede salvarse solo, de que eso es un error, una ilusión de ilusos. Entonces, esas personas tienen que hacer camino. Pero fijaos, hacer camino significa no caminar hacia ningún sitio, sino que es cavar, quitar piedras, quitar estorbos, hacer cunetas, hacer camino donde no le hay, probablemente, donde no le hay. Bien, pues yo, sin que esto suene a protagonismo ni a ninguna cosa pues extraña, he tenido la gracia, porque es una gracia y por eso no puedo presumir de ella, es un don, es una cosa que se me ha dado gratis, de descubrir el camino y de saber que mi responsabilidad está en hacer ese camino para que otros lo caminen. Vengo ahora de Ciudad Rodrigo, de montar con el equipo JA, que le veréis por ahí, ya se identificará cuando quiera, una expocárcel. El último panel de esta expocárcel, el último mural, es un hombre contrahecho, con una joroba enorme, subiendo penosamente una montaña, ascendiendo penosamente una montaña. Y un poco más allá, ese mismo hombre, ya sin joroba, está volando, porque lo que parecía que era una joroba realmente eran las alas. Entonces, la cuestión es, ¿es un hombre contrahecho o es un ángel que vuela? Esa es la pregunta que yo me hago siempre que veo a una persona contrahecha. No físicamente, a ver si me entendéis. Las contrahechuras físicas son una pena y una carga para el que las tiene, pero hay otras mucho peores, mucho más graves. Sin embargo, yo he aprendido primero en mí mismo y luego en mucha gente que me ha enseñado que todos los seres humanos tenemos la capacidad de convertir la mierda en abono que fertilice. Es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de convertir nuestras contrahechuras en alas que nos permitan volar. Y como yo he aprendido a volar, y esto quiero que suene también con la humildad que yo puedo, que no es mucha, pero en fin, que no suene a prepotente, porque es otra gracia, porque volar es fácil, es vaciarte de peso, vaciarte de peso. Si te vacías de peso, el aire solo te sube. ¿Entendéis? Volar no es cargarse de motores y de fuerza y decir qué potente soy, tal, tal. No. Volar es vaciarte. Lo decía Jesús. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Que se vacíe y deje que el aire le eleve. ¿Verdad? Bien, entonces, como yo he aprendido a volar, y esto no es ningún... Quiero decir que esto es una cosa que podéis hacer cualquiera de vosotros, pues yo me dedico a enseñar a volar a la gente y a que ese camino que estoy haciendo, perdón, que estamos haciendo porque vivo en comunidad, y eso es importantísimo, sin eso no se entendería, ni yo podría hacer lo que hago, pues eso que, ese camino que estamos haciendo es para que los que vienen detrás le puedan recorrer, de tal manera que los que vienen detrás de nosotros y con nosotros hagan exactamente lo mismo que hacemos nosotros, volar. Cobro un día en que todo.